Aquí nací, y aquí habrá de sujetarme para siempre el movimiento de la muerte. Aquí la vida que apenas se mueve bajo la ropa, aquí solitariamente unidos, aquí México, atado, humillado. Tierra que no ha podido ser porque el odio y la codicia lo habitan, y le disponen cárceles y atormento bajo tierra. Aquí la gran mentira de la libertad, heredada como cementerio. Aquí los millones de campesinos que han cobrado salarios de pólvora, 60 años traicionados. Aquí los millares de obreros, con un adiós hasta las manos, enmudecidos, cerrados. Aquí los encarcelados, revolucionarios, acribillados y estudiantes. Polvo que no pudo ser tanto al imperialismo, verdugo amontonado. Aquí México analfabeta. México hecho cómplice, México de prostitución, policía rapaz, México de armada homosexual y genocida, jueces corrompidos, periodistas, sindicatos e intelectuales a la venta, México de sangre arriba e historia de mal conocimiento, México hundido en mi boca, México tan hombre. Condeno a los asesinos de Zapata y Villa, que acercaron una revolución hipócrita, que subieron al poder agigantando el arma y la mentira, y acometen como auras de rapiña, y se reparten sin haber serenado el cadáver de mi pueblo. Frente a tanto, aprende a ser México sosteniendo ser hombre, su trinchera, su coraje, el valor revolucionario, su estatura de hombre aprende. Escuchen. Institucionales asesinos de mi patria, ya se levanta desde los 15 años hasta la Sierra Guerrerense, desde Genaro y Lucio hasta Sonora, desde la historia de este pueblo hasta las vanerosas venas mexicanas, se levanta la palabra, un grito nuevo, sobrehumano, de un solo hecho.